escritorio del Dr. Jekyll. Fórmula de Hyde. ¡Ay, mamacita! Eso de ser gato de azotea es un peligro constante. ¡Ay, el vuelo todavía no se ha perfeccionado! Oh, me pareció que vi un lindo gatito. Fórmula de Mr. Hyde. Ya no te escondas, canario. Sé que estás aquí en alguna parte. Ahora verás, gato perseguidor de canarios. ¡Ábreme! ¡Ábreme esta puerta! ¡Ábreme esta puerta o la echaré abajo! Está en reparación. Voy a saltar, no me queda otra. ¡Ay! ¡Vuela más deprisa! ¡Vuela con fuerza! ¡Vuela rápido! ¡Vuela! ¡Es un asesino! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Alguien! ¡Socorro! ¡Es un criminal! ¡Auxilio! Y ahora, para asegurarme de que tú no saldrás y esa gigante no entrará, voy a cerrar la puerta y tiraré la llave por la ventana. Así. Y ahora me voy a preparar el sándwich que tanto he soñado. Y no te asomes. No me gusta comer comida triste. Y ahora vamos a sazonarlo. Hay pepinillos, salsa tabasco... ¿Qué? ¿No hay ketchup en esta casa? Bien, tendré que comerte sin ketchup. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Abran la puerta! ¡Socorro! ¡Estoy con un asesino! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese canario es un asesino! Es una perfecta demostración de un gato adulto con complejo de persecución. ¡Qué vergüenza! ¡Sí! ¡Vergonzoso!